Buenas tardes a todos los originales, transmitiendo desde la Torre de Cristal en RCN, Emilio, Nicolás, María Juliana, Laura, Orlando, Jonathan, ¿todo bien? Noticia de última hora. No se llama Malala, se llama Kamala. Kamala Harris ha sido escogida como la vicepresidenta, la fórmula vicepresidencial de Joe Biden. Una chica increíblemente multirracial. Su madre es de origen mestizo. Es aborigen. Y su papá es jamaiquino. Y esta mujer, que es una de las senadoras de California por Oakland, que queda en California, al frente de la Bay Area, al frente de San Francisco, a San Francisco, como dicen los niños, es la nueva fórmula presidencial de Joe Biden, y Trump está diciendo que es una ridícula, que es más mal educada que Pocahontas. Yo no sé, a mí Pocahontas me parecía muy querida. Parecía chévere, sí. Y a mí también me parecía. Y yo tuve una pareja que me decían, ¿y de dónde sacó esa Pocahontas? Era un poquito exótica, duró tres días en mi vida. Nadie la conoció. Pero linda. Pocahontas, mi. Pero linda. Nico la conoció. Y se levantó esa Pocahontas y yo, uy, hermano, y me la acabo ya de por vida, hermano. No, pero no. Pero conclusión de la historia. De demás. No, yo sí me dañé ahí mucho. No, y... me dañaron, pues, la vuelta usted ahí. Pero, pues, está diciendo que ha sido irrespetuosa con Biden, que él sabía que esta vieja iba a ser la vicepresidenta, y está ardido, porque es que yo creo que a Trump le van a ganar, ¿para qué? Está más enredado que un bulto de anzuelos. Y súmele lo de los rusos, ¿no? Que sacaron vacuna. O sea, que... No, pero es que eso de los rusos creo que es paja, hermano. Es no, paja. Pero listo. Ya registrada. Póngale que es paja. Listo, de acuerdo. ¿Quién dio el primer golpe en esta lucha política por la vacuna contra el COVID? Rusia. ¿Ve? A eso voy. Entonces, Trump, que ha tomado como caballo de batalla político una pandemia, pues le están cobrando esas consecuencias, porque digamos, todo el mundo dice, bueno, listo, entonces ya que está tan pilas, muestre la vacuna, y sale Vladimir Putin y dice, es que yo hasta a mi hija se la puse, listo, ahí les tengo Sputnik 5, sí, no sé por qué me enredó la lengua, Sputnik 5. Entonces, ajá. ¿Y qué le queda a Trump? Nada. Ya perdió un round muy, políticamente, un round muy fuerte. Bueno, digamos que sea mentira. Es un problema para el brother, porque mientras prueba que es mentira, se gasta uno. Exactamente, usted lo ha dicho. Y ya han pasado las elecciones. No se les olvide, no se llama Malala, se llama Kamala. Kamala Harris. La posible vicepresidente de los Estados Unidos. Si el ya un poco adulto candidato ex vicepresidente Joe Biden es elegido presidente en noviembre. Y eso no lo corren. Eso no hay cómo correr esas elecciones. No. Que él también estaba con ganas, ¿no? No, perdón. Dijo que eso por correo lo iban a robar. Que eso iba a ser un fraude por correo, que eso mejor esperemos un rato más. Bueno, pero se vieron cosas. El segundo término de George Bush contra el señor... Medio ambiente. Fue Al Gore en la Florida, sí. Hicieron tres conteos y nunca cuadraron y ganó uno por, creo que ganó por 3.000 votos en un país de 300 millones. Fox News salió declarando eso, ¿no? Eso fue porque Fox News salió declarando a Bush. Todas las demás cadenas de Estados Unidos decían que estaba ganando Gore. Es que además acordemos que Fox News todavía ha sido republicano. También tenemos hace poco elecciones en Colombia, iba ganando un candidato distinto al que ganó la segunda. Sí, claro. La segunda, no. Claro, la del 70, ¿no? No. En el 2012. ¿Cómo? Sí, en el 2012. ¿Qué está diciendo, Judas? ¿Es la misma de Emilio, la del 70? No, usted sabe que me refiero usted. La que se en fue la 2012. Luz, estoy pensando yo. No, esta fue en la costa. Fue un problema ahí al final. Iba todo muy bien en la costa, de pronto. ¡Oh, qué sorpresa! No, ¿qué? Ahora pues es que me vieron los dientes de leche, ¿o qué? Pues. A mí no me caliento. Hoy tenemos muchas sorpresas de arepasos, de música rara, de como hacer un programa diferente, ¿no? Dientes de leche. El tema del día, Nicolás. Mire, le tengo el tema del día y las cifras cuando usted me las pida. ¿Qué ruido de un vecino te tiene loco, aburrido, desesperado? Eso sí, me toca echarme una larga. A ver. Yo sé. Dios mío. Bueno, las cifras, arranquemos con las cifras. Bueno, lo voy a dar las cifras del día pero de usted hoy. Usted las cuenta como con gusto, yo no entiendo. No, pero las cuenta con una pasión que no se entiende, hermano. No, pero sí me parece que es información importante. No, ¿cómo me va a dar gusto contar eso? No, pero ustedes no han visto que es como que coge impulso, ¿no? Es como un niño perdido. Adelante. No, porque él sabe que es su tema, que él siempre las da. A nadie le puede dar gusto. Se confirman 321 fallecidos por COVID-19 hoy en Colombia. 12.830 nuevos casos. En Colombia se han reportado 13.475 muertes y 410.453 infecciones. Se hicieron hoy 40.101 pruebas, 230.427 recuperados. Bueno, el tema del día es muy importante y bueno, sí. Si quieren arranco con mi tema. Sí, dele, antes dele. De poner la primera canción. Donde yo vivo, tengo un suplicio mayor. ¿Qué pasó? Resulta que de un tiempo para acá, que ya van 40 días, con mucha ilusión me recosté a dormir. Después de este programa que no sé por qué se me hace tan tarde, pero no sé, de pronto es que estoy muy cansado, pero bueno. La hora no es, a las 8 no, antes de más tarde. Una lechuga. Exactamente, entonces me acuesto tarde y dije, bueno, descanso, me levanto tarde porque trabajo bastante. Y a las, para que me tengan un poquito de compasión, 8:30 de la mañana. Desde el día 1 comenzó un taladro en mi oreja que me atravesaba el tímpano, que me hacía daño en los oídos. Y yo soy amigo del portero del edificio y le dije, ¿usted me puede contar qué pasa, hermano? Es que hoy casi me matan desde las 8:15. Y yo soy un hombre de la noche y me acosté muy tarde y dormí 4 horas o 5 horas y no sé, ¿será un accidente o algo? Y yo, no. Es que la señora del piso de abajo tumbó todo el apartamento, no lo ha acabado de tumbar y lo está rehaciendo otra vez. No. Y pues tiene permiso de 8 a 8 y basta octubre. Eso es todo. Yo con eso, ¿yo qué más cuentos les echo? No, mejor. Entonces yo le dije al tipo, ¿pero qué podemos hacer? ¿Por qué no arrancan con cosas más suaves? Con un toqueteo suave y meten ese taladro. A las 10, hermano, deme 2 horitas más de sueño. Leve. Algo leve, que yo vea cómo están poniendo un poquito de estuco, que sienta eso, que lo duerme a uno. Y pues, yo voy a hablar con ellos, pero son delicados. Y le dije, pero cuénteme una cosa, pero abogados o la administración. Entonces me dijo, pues si quiere llame al administrador. Le dije, llame al administrador, mire, tengo este problemita. Pero eso fue la semana pasada, o sea, ya me ha mamado la vaina 30 días, ¿no? Claro, hice una cosa indebida, pero me ha funcionado un poco. Entonces, sí. Llamé al administrador y le dije, oígame, tipo muy querido, y me dijo, mire, Jaime, no pierda el tiempo, porque estos tipos tienen permiso por la alcaldía desde las 8 de la mañana. Hasta las 8 de la noche. No, eso no puede ser. ¿Qué me sugiere? Le dije. ¿será que usted llama a la dueña y le pide el favor? Me dijo, no, pues que yo puedo llamar a la dueña, pero la dueña me dice, hable con el jefe de obras. Y ahí se me acaba la historia, señor Sánchez. ¿Sí o no? Claro. Hable con el jefe de la obra. Y ahí se me acaba la historia. Le dije, no, y es que hay una señora decoradora, que es el otro problema. Ah. Y llega a las 8 a ucharlos, ¿no? Entonces... Claro, acosar. ¿Por qué no hace una cosita que funciona? Le dije, ¿cuál? ¿Por qué no les manda detallitos de vez en cuando? Unas cervecitas frías. Uh-huh. Manden unos sándwiches de un buen jamón, un buen salchichón, ¿no? Un buen embutido. Sí. Y verá que los tipos se le calman. Cómpreles una tortilla, alguna vaina de esas. Cómprele jugo de naranja. Bueno, y yo comencé con esta debilidad. Usted con un problema. A endulzarlo. Débilmente. Y los tipos han tenido una compasión impresionante, no suficiente para mí. Y arrancan a las 9:15. Pero bueno, esa pero hora, bueno, pero eso es hora y cuarto. Se ganó hora y un cuarto, que eso wow, es. Pero, bien, pero sí, esa, pero esa hora. Yo por eso después del programa no recibo una sola llamada, no le dirijo la palabra a Orlando Rivera porque empieza, papito, chip. Es que mira, es que yo no tengo nada que hablar con nadie apenas acaba este programa. A nadie, apago los teléfonos, porque me tengo que acostar. Hey. Y ahí me quedo, ahí deambulando. Pues me ha funcionado y hoy conseguí un lugar donde venden el sándwich con el jugo gratis. ¡Ah! Bien. Pero me dijo el señor administrador, pero no les mande todos los días porque los acostumbra sí, mal. Exacto. Sí, no les mande. Lo ceba. Arrancan exactamente 3 horas antes. Entonces, cada tantos días haga la vuelta. Sí. En una semana les dio por poner reggaetón. Hágame el favor. Ah. Y yo es así. No. Si ustedes tienen un mejor cuento del peor vecino que tengo, que queda exactamente debajo de mi cuarto donde duermo, ustedes no, me lo cuentan. No, no vas a superar eso. No, yo he tenido vecinos malos, muy malos. Uy, yo estoy muy estrenando malos vecinos. ¿Y desde el viernes pareciera que están haciendo o un museo, una galería de arte, no sé cuántos cuadros tienen que colgar, pero es taladro, martillo, el taladrito. Taladro, martillo, o sea, me están enloqueciendo. Además, tienen que hacer toda la adecuación de su casa con música, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando alguien escucha la música duro, pero le pone mucho bajo, es insoportable, claro, porque insoportable. No es solamente la música, sino es el claro, boom, el bajo sí es desesperante. Yo con la eso, música, o sea, no yo problema, estoy esperando en qué momento empieza a sonar acá el taladro, el martillo, y ya sabrán que es mi vecino nuevo, bienvenido vecino. Y hoy vallenato también todo el día, maravilloso. Yo completo mañana 40 días. En la mayor desgracia en términos de sueño que he tenido. Pero los tengo controlados. Pero de pronto llega uno nuevo, ¿no? Que no conoce mis atenciones de sándwiches y de bocados. Y arranca y se les olvida decirle, oye, hermano, es que el man de arriba es buena gente. Sí, como no le hagamos la vida jodida al tipo. No le hagamos la vida a cuadros, hermano. Entonces ya están a las 9:15, a veces tienen compasión 9:30. Y a veces la logro 10:30, cuando el fruto de mi generosidad es grande. Claro que no es muy grande, admito que no compro la mejor calidad. Bueno, pero eso pasa. Pero no ellos importa. No exigen calidad tampoco, ellos necesitan no, calmar su hambre. Sí, yo creo que lo he hecho bien y me ha funcionado. Entonces me llamó el administrador, bueno, ¿y cómo le fue con mi idea? Le dije, más o menos bien. ¿Se te ocurre otra cosa? Me dijo, no, rezar. Ya, eso fue todo, le dije, bueno. Rece, maestro. Rece, sí, dele. Maestro. Aquí no hay nada que hacer. Con mucho gusto le llamo al administrador, a la dueña del apartamento. Pero usted tiene dos opciones, o que me ayude, que creo que es el 1%, porque quiere su apartamento listo en 15 días, cosa que es imposible, o me limita a hablar con el jefe de obra. Claro. Y ahí se corta la conversación, el señor se siente presionado, se siente que le estamos tirando muy duro y lo acaban. Listo, esa es la historia. Pero los dejé mudos. No, pues esperemos que siga funcionando, sí. No, pero llega un punto en que el bolsillo también se debilita. Uy, sí, pero es el descanso. ¿Por qué tengo que comprar a todo el mundo? Sí, pero por eso le digo. ¿Por qué no recibo de ellos un sándwich por el maltrato psicológico al que me han sometido? Entre los 8 que me compren un sándwich, ¿no? Me siento y me aplasto con una reclinomática y eso nunca va a llegar. Nunca. Me produce mucha incomodidad. Oye, ese Biden ya no puede abrir los ojitos de lo viejito que está divino. Bueno, Emilio, vamos con música, que hoy hay mucho cuentico. Bueno, vamos hoy a hay empezar. Mucha tela que sí. cortar. ¿Le gusta ese dicho, Nicole? ¿Le provoca? Uno de los lugares comunes más grandes que el Maracaná. Ok, vamos con este. No dijo nada. Sigamos. Clásico de 1999. Sting, ese año le dio por hacer un disco que yo creo que musicalmente es el mejor de su carrera, un disco llamado Brand New Day, que tenía de todo, tenía influencias de country, tenía influencias de jazz, estaba Stevie Wonder, estaba James Taylor haciendo coros en ese disco, pero la canción más famosa de este disco fue esta, que era de... Pero la más linda, Ray. No la vas a poner, pero la más linda se llama Tomorrow Will See. Tomorrow Will See, sí. Linda, que la divina de todas. Sí. Ah. El gran éxito de este disco fue esta canción, que tiene una historia, y es que Sting se la pasó en ese momento en los bares de París oyendo música rai, que es la música pop árabe, y dijo, oiga, necesito que me consigan a la estrella más grande que pueda haber en este estilo. Le consiguieron a un señor llamado Chep Mami. Y tengo que ser honesto, yo durante el primer año que oí este disco, pues al oír la voz de Chep Mami pensé que era mujer. Al año, cuando vi una foto, me di cuenta que era hombre. Esto se llama así, Desert Rose. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un homenaje a los granjeritos. Es una historia maravillosa que tengo que contar. Antes de morir, a sus 70 años, 72, él se aseguró de ser papá y de tener una hija, María Luisa, al mismo tiempo que su madre, Mónica, recibiría la fiducia para manejar la fortuna de María Luisa. En una fiducia, lo que llaman una fiducia que no se puede cambiar, irrevocable. Y Mónica, pues, se asesoró de una discreta sociedad de Luxemburgo. Y pues Mónica, tengo una foto de Mónica. Voy a hacerlo muy, muy rápido para que no sea víctima del Twitter. Ella es la sexta esposa de este hombre, de una dinastía enorme y de una fortuna muy grande. Y sale en una foto muy turgente, con diamantes desde las piernas y los tobillos. Hasta sus senos. Con un reloj tremendo, impresionante. Y ella le dio a esa chiquilla, a este señor. ¿Y quién es este señor? Pues es un buena vida que viene de un español que se exilió a Cuba, se inventó unas vainas, y este señor terminó en Monte Carlo en el 2000. Decían que usaba mancornas de oro y diamantes y corbatas de excelente factura. Sus sobrinos y sobrinas le decían afectuosamente Luisito, y lo describían como una persona melancólica y sofisticada, mundana e inactiva, siempre amable y siempre encantador. A sus 67 años, conoció a esta mona, Mónica Wagner, No. Italiana y austríaca a la vez, que creció en Merano, en el Tirol. Ella, dicen que se aproximaba a los 35 años, pero nunca quiso decir su edad. Hablaba 5 lenguas perfectas, idiomas. Y no le disgustaba vestirse un poco vulgar. Yo no tengo más que contar. No, yo la estoy dejando, estoy contando una historia divina. Claro, pero la está juzgando. No la estoy juzgando. ¿Con qué autoridad yo? Un poco vulgar. Dice acá, en edit este pasa vivía de un certain goût de risque. Y no detestaba vestirse con un poco de gusto riesgoso. O sea, un poco ordinaria. Eso es otra cosa. Este es un artículo del Paris Match que me dejó impresionado. Clase de francés. Nacida en mil... Estoy traduciendo de francés a español para que sepan. Nacida en 1933 en Cuba. Nacido Luis. Pues... después tuvo una fortuna astronómica. Nadie sabe cuánta plata le dejó a la hija, a María Luisa. Sale una foto de ella con su madre a los 19 años, la niña muy linda. Y él se encantó. De hecho, hay otra foto de él como miembro del grupo selecto del Yacht Club, el club de yates de Mónaco, en presencia de un hombre, de un, no sé si hombre, el príncipe Alberto. Lo nombraron, lo pusieron. Pues este señor recibió el 10% de una compañía que le dejó su mamá. Creo que le tumbó la plata a su hermana. O la mamá no le dejó nada a la hermana. O el fundador de todo eso en 1800 no le dejó plata sino al niño. Que sale con un vestido marinerito y quien lo fuera a ver. Ah. Es un señor antiguo con bigote, con un bastón de oro, una cosa dramática. Pues este señor que dejó lista a Mónica, que maneja la fiducia de su hija María Luisa, que hoy cumplió 19 años, dejó una vaina que se llama Bacardí. Es una empresita ahí. Ah. No, eso sí. Por ahí, me suena. Pues es la tercera en bolsa, no está en la bolsa, es la tercera en rango mundial, vende como 200 millones de botellas de 200 marcas de alcohol, aparte de los rones, pues manejan el Grey Goose, el Bombay Sapphire, el Martini Rossi, y bueno, el riquísimo Luis y la alegre Mónica, dice la joyeuse, o sea, la simpática, alegre Mónica. Claro. Pues se casaron en Gibraltar y terminaron bailando en Marbella, sin ningún familiar, porque el título dice, el amor de Luis por Mónica dejó a la familia hecha un mármol, la dejó fría, quiere decir eso. L'amour de Luis por Mónica laissé la famille de marbre. Desde el nacimiento de María Luisa también, su primera nené, a los 70 años. No. Pasen la tumba de Luis Bacardí, que murió hace mucho. Mónica ya hoy en día tiene un palacio en Mónaco. Claro. Yo no puedo decir nada de las diferencias de edad, pero sí me parece que Luis fue un poco ingenuo. Y todos sus hermanos, todos mal, ¿no? Él se quedó con todo. La belleza. Sí, muy virgen. Y el nombre del tipo me parece demasiado espectacular. Lo tengo que leer. Otra nota impresionante que todo el mundo queda con las babas por fuera. Luis Adalberto Facundo Gómez del Campo Bacardí. ¡Hombre! No, eso es mucha prosapia en un solo nombre. Si tienen una mejor nota de geriátricos, yo... No, pues... O sea, no, ¿cómo prosapia, avanzar? Hombre. ¡Qué abolengos! ¡Qué fotos las de Luis Bacardí! ¡Hola! Ah, Luchito, hombre, qué abolengo. Heredó una pelotudez, el 10% nah, nomás, ¿no? Pues, le calcula que le dejó un poquito a la empresa. A la Mónica, a la bella Mona, a la monacha Mónica de Bacardí, la suma de 2000, no a ella, a la hija María Luisa Bacardí, manejado por la señora, pero usted imagina, pero claro, ella no puede sino gastarse lo suyo porque un testamento irrevocable, ella no puede tocarlo. Lo que dice ahí, pero él ya se murió, quién sabe qué mantenimiento mensual le dejó a la chica, hermano, y a la niña. Manutención, ¿no? Yo considero, tiene un palacio en Mónaco, ¿no? Imagínese, alguna manutención de 30 millones de euros. Conclusión de la historia. La monacha Mónica, pues, ha vivido a sus anchas. Y el papá de Bacardí es de Milo, es que él es el nieto del señor que fundó Bacardí. Imagínese. No. Es el nieto. Un absoluto zángano, igual que el príncipe Alberto. Aragán de alta de proporción. Altas espuelas. No, de que dice inactivo. Él él se ríe, mira, y mancornas sí, de oro. Y brinda. Y corbatas muy finas. Sí, y brinda. Pero ya hace la familia ya hace parte del club de yates de Mora. ¿Él qué más quiere? Esa era su ilusión. De una educación brillantísima y todo. Eso es todo. Vienen de España. Pues me encantó la historia de Bacardí, porque Bacardí en su momento, en los... Digamos que, les cuento esto porque es bien interesante. Digamos que uno de los licores más vendidos en los Estados Unidos, no sé ahora por este tema, pero el licor más vendido en Estados Unidos hace 20 años era el ron Bacardí, porque todos los cócteles de los gringos se hacen con ron blanco Bacardí. La piña colada, el daiquiri, todas las cosas que ustedes sepan que toman los gringos son hechas con Bacardí. Yo me acuerdo que eran 20 millones de cajas hace 20 años. Oígame, ¿quién es el que hace esa canción que se llama Piña Colada? Rupert Holmes. Piña Colada, sí, Rupert Holmes. Me parece chévere ponerla. Uy, es de esa sí. Uy, que es ordinaria, sí, es esa pura canción. No, no, rato, esa es peor que Margarita Vil. Pero no, me parece infinito. Uy, Piña Colada es muy ordinaria. No, no, no, eso sí, Rupert Holmes, Piña Colada. Es esa Piña Colada. Ya le mando ese clásico a... Peor a canción de la historia. Pero ustedes me pueden dar bomba. ¿No las has escuchado? Me pueden dar bomba. No, está muy dirigiendo buena. Muy bien. Esto no amerita ninguna nota más en esta sección. Pero si hace falta Piña Colada, la canción. Si no, hace falta. Mi amor. Pero sí, la canción. La canción. La canción, sí. Con mucho gusto para los oyentes, porque era una ordinariez de los 80. Yo la mandé por la peor canción. Tenía una nota buena, la voy a tirar más adelante entonces. Es la peor. La curva. No, tírala a la basura, canción. Mi amor, no hace falta. No, no, pero ¿por qué? No, pero si es buena, pues, ¿por qué más adelante si la puede botar ya? Acuérdate que hay que reciclar, así como yo. Exacto. Sí, exacto, bueno. Reciclar como Nico. Vámonos con esta Piña Colada, que fue un clásico y en Colombia sonó mucho. ¿De qué año es? ¿80? Sí. Suena muy pasito, es la tristeza que nos pasa. Es horrible. Ah, bueno. Déjelo. Ochentera, seguro. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. She lay there sleeping. I read the paper in bed, and in the personal columns there was this letter I read. If you like piña coladas, buah, perdón. If you're not into yoga, eso fue número uno. Horrenda canción. Déjela oír. No, eso es puro 80, no tiene un instrumento de verdad esa vaina. No, no hay un instrumento, exactamente. No hay un año instrumento. Año 79, fue cuando estaba empezando esa onda, claro. Esa onda de la casioneta. Claro. Sí. No, la batería sí está de verdad y la guitarra también. No, yo sé, hombre, pero no, yo... El corito es... No, es que es un palo. Es que el colito le taladra uno el corazón. Muchísimas gracias, Nico, por el homenaje al señor Luis Bacardí. cómo no, imagínese con esta canción, qué mejor homenaje. ¿Y con Mónica? No, Mónica con K. Es que piña colada. Piña colada. ¿Por qué dicen piña colada? Sí, exacto. Larga, bueno, ¿no? bueno. No, pero es que parece eterna, pero dura 2:30. Eterna. Dura 2:30, pero sí, es un padecimiento absoluto. Dios mío. Déjela de fondo, ¿por qué la cortas? Uy, a la pregunta, terrible. Nicolás, tema del día. Mire, el tema del día de hoy. ¿Qué ruido de un vecino te tiene loco, aburrido, desesperado? Uy, tengo otra historia brutal, pero deme tiempo. Una vez compré... un ron Bacardí con... Una vez compré un ron Bacardí con 115 grados de alcohol. Que aclaro, son 115 grados de alcohol, pero no de alcohol... 115 hay que restarle el 10% y dividirlo entre dos. Es un ron de 60 grados. Es que en Estados Unidos la medida es diferente, porque es que uno no puede tener un alcohol con 115 grados de alcohol. No se puede, ¿usted entiende? Claro. No podría tener más de 100 grados, pero es diferente la medida. Y recuerdo que el sello era de color negro, parecido a Jack Daniel's. Salud, siempre me sabe. No, yo probé ese ron, eso es para flambear helados tenebrosos. Bueno, yo te considero. Luego del programa a las 10 de la noche, mi vecino empieza a jugar Call of Duty en PlayStation y parece que tiene altavoces Bose, no. Porque parece que se hubiera tomado el edificio. Termina como a las 2 y luego remata poniendo el binomio de oro soldado de Jaime. ¿Cómo le parece? Nota, Nico. 5-4. Jaime, excelente y entretenida tu historia de los vecinos. Me podrías estar todo el programa escuchando tus cuitas. Cada fin de semana, tus cuitas. Cada fin de semana un vecino llevaba a una chica distante, ella salicorada, se empezaba a invocar a Dios en repetidas ocasiones. El dólar bajó 21 pesos, el Nasdaq bajó 185, el Standard & Poor's 26, el oro bajó 107 dólares. ¿Qué pasó? Íbamos bien. El Brent 44.5. Mi patio comparte pared con el patio de la casa de atrás. Todos los días a las 6 sale del patio un señor de avanzada edad y empieza ¡buah! ¡Buah! Y tose ¡buah! ¡Buah! Y escupe y sigue ¡buah! Dura 40 minutos cronometrando eso, ¿yo? Mi vecino es un canalla de 15 años que todos los santos días se levanta cantando la canción de Crazy, que no se sabe. Es que me gusta tu cuerpo, la la la la la la la la la la la la la. Y luego silba el resto como un gorrión. No, Tanico. 5-5. ¿Podrían repetir por favor el nombre del artista y el álbum de la canción que sonó a las 17:20? Gracias. Creo que es Sting con Sting, ¿no? Sí, Sting Chipmunk, Sting Chipmunk y Desert Rose. El álbum Brand New Day. Llevo unos días con un ampón que está despechado y me tiene seco con sus lamentos y música para cortarse las venas. John Martínez. Muy difícil. Entre un vecino que está aprendiendo a tocar acordeón y chorizo, el perro pequeño de otro vecino. Chorizo. Nos tiene cansados a los que trabajamos en casa. Saludos y que estén bien. Me gusta, bueno, 5-4. Hola, granjeritos. Como anillo al dedo me cae el tema de hoy porque me acabo de agarrar con una mocosa de 15 años porque la muérgana pone vallenatos y reggaetón por toda la torre. Pero ya vino la mamá a pedir cacao para que no la reporte con la administración. Bueno, 5-4. Sin duda mi vecina casual de cama, ronca como una vaca, pero cuando tiene intimidad con el marido, Es insoportable. Así que vecina casual de cama. No, pues. Este es mi tema. Mi vecino me tiene un poco cansado. Solo digo, es la casa Winchester y no por grande. Mi otro vecino, todos los fines de semana música, que es una tortura, ya que se deben imaginar. Saludos al mejor Jaime Sánchez y los demás aprendices. 5-5, es que está dirigiendo muy bien, ¿sabe? No, está bueno, y ahorita les echo mi peor cuento, que lo hice yo. Y no es chicanero porque yo no me arco. Es que yo creo que no era yo, era ella. Seguimos. ¿Cómo? Sí, hoy está cumpliendo 53 años el ídolo Augusto Nicolás Enrique Bumburi. Uy, Dios mío. Sí. Me quedo con piña colada de aquí a la eternidad, les advierto. Frente a Bumburi, me quedo con piña colada de aquí al día de mi muerte. Uy, Jaime, tengo un par de vecinitos recién casados. Dice Willy Nelson que me tienen mamado con la sonoridad del lenguaje de sus cuerpos, ya no más. Tanta humilladera, y mientras que uno solo hace ruido para sonarse. Saludos a Laurita, Little Pony Holes y a Julianita, hembra de fina crin. Abrazos. El trabajo físico del vecino con su fémina haciendo flexiones de pecho todas las noches en sus aposentos. Por favor, échenle al menos aceite 3 en uno a los tornillos de su terruño de descanso. Que nos dejen dormir, si esa es otra muy dura. Eso es difícil. Bueno, pero eso no les pongamos nota porque... Ya listo, ahí vamos, está bueno. Listo, ahora sí. 12:46. Emilio, vamos con una canción, por favor. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que dice así. Esto fue un éxito del 2001. Britney Spears llegará con esta canción de su disco Britney. Esto se llama I'm a Slave for You. En uno de los acuarios más bellos del mundo, por no decir que es el más bello, que está rodeado de toda la arquitectura de Santiago Calatrava, que es uno de los arquitectos más importantes de España, en Valencia, donde queda el Oceanographic, está una estructura hecha con exactitud sobre el tamaño de lo que es en promedio una ballena azul. Pues es un animal bastante angustiante de encontrárselo uno en el mar. Por fortuna yo no hago ni canotaje, ni buceo, ni mucho menos snorkel. Me asustaría mucho y saldría llorando de la tristeza y de la emoción y del dolor. Y está perfectamente contada la historia de esas ballenas azules que nadie ha visto. Solamente se conoce de una famosa, cuyo nombre es Moby Dick. Famosa en la literatura. Claro. Voy a ser muy estricto con el tiempo porque en este arepaso en particular me pueden robar con el internet. Que suene la música ya, por favor. ¿Cuánto pesa el corazón de una ballena azul? Ya. El corazón. Quedan 10 segundos. Me toca así, muy duro. Perfecto, así me gusta. María Juliana Correa, 20 kilos, como el mío. Un corazón pesado de amor. Nico, es que voy a peluquear por arriba y por abajo esta vez. Uy, entonces yo no respiro mucho porque no sé cómo me fue. ¿Puedo oler, Rico? Ay, qué mentolatum, hombre. Laura Hoyos, 100 kilos. Laura Natalia Franco, 200 kilos. Jonathan de la FM, 500 kilos. Nicolás, 700 kilos. ¿Cómo así? Pero, ¿qué le pasa a Nicolás siempre que aparece alguien? Genial. ¿Y quién más va a ser? ¿Quién falta en mi listado? ¿Pasando lista, Nicolás? No sé, siento que de pronto el señor Rivera. el señor Rivera. ¿Qué dijo? 15.000 kilos. Menos uno para Laura Natalia, para Orlando Rivera, fulminantes ambos, por abajo y por arriba. En los originales. ¿Laura Natalia o yo? ¿Cuánto dijo Laura Natalia? Perdón, María Juliana. Perdón, discúlpame. Laura Natalia es como una flor de un pétalo de una orquídea. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. 20 kilos pesa mi corazón cuando está abrumado de tanta emoción. Dios mío. Dios mío santo. Chapó, no le voy a poner más uno. Chapó para Nicolás Samper. Son 650 kilos aproximadamente. ¿Qué? En las originales, Chapó. ¿Cómo se siente Orlando con sus 15.000 kilos? Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo se siente el señor? Nos parece que no quiere hablar de la pena que le da. Pero ¿estatiste? Ah, no, no había oído, aquí estoy. No, pena para nada, no, señor. Pena. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Pena, yo no sé qué es eso. Eso no existe en mi diccionario. ¿Qué es eso? Orlando. Orlando tiene menos 10 puntos. María Juliana tiene menos 9 puntos. ¡Qué pena! Yo tengo menos 8 puntos. Jonathan tiene menos 7 puntos. Laura Natalia tiene menos 3. Y Nicolás Samper tiene 2 puntos. ¿12 puntos en 4 días? No, 2, 2. Pero eso no ha sido dos, mérito mío. Es mérito de Orlando, claramente. No, pues que le bajan a uno porque el perro ladró, porque la silla se corrió, porque así es difícil, pero yo juego, no hay problema, yo juego. Y el que le vuelva a oír un perro ladrando en el arepaso, menos 2. Despega, por favor. A mí ya me ha clavado como menos 6 por uno, pero no. Bien, compañero, hermano, que esté con su mujer. Es que Bruno ayude pa el internet. Oye, el sonido telefónico. Bruno ahí tecleando en Google. Bueno, listo. Kamala Harris es la vicepresidenta si gana Joe Biden. Emilio, pongamos una cancioncita que esto está muy bueno. Más adelantico hacemos los homenajes. Ok, listo, vamos con un clásico de los 90. El señor Seal con esta canción que fue uno de sus primeros éxitos del año 91, número 7 en Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido, fue lanzada en el 90 en el Reino Unido, en el 91 en Estados Unidos, y dice así, Crazy. Nacimientos hoy, 11 de agosto, mi hermano Alberto Sánchez. ¿Ah? No me diga, hombre, felicidades. Sí. Nació hoy el cantante chileno Lucho Gatica. ¡No, hombre! Falleció en el 2018. Su madre, me imagino, Josefina, amaba a Lucho Gatica. ¡Le encanta! El fundador de Microsoft con Bill Gates, Steve Wozniak. Es un señor que sabe de eso. Debe tener mucha plata. Ya está Cucho, nació en el 50. 70 palos. Sí. Este es famoso, Hulk Hogan, luchador profesional estadounidense, sí, con un bigote chorreado blanco y una melena y unas mechas blancas, muy, muy fofo por estos días. Nació en el 53. Sí. Hombre, y nació Gustavo Cerati. Yo le doy la palabra a Emilio porque es que yo y Cerati no nos podríamos sentar a comer en la misma mesa, ¿no? No podría. No, muy bien. Y les voy a ser franco. Yo tampoco soy el más fan, pero pues entiendo que hay una fanaticada muy, muy grande por el rock argentino y especialmente por Gustavo Cerati en Colombia. Teníamos que registrarlo. Lo que yo piense, ¿qué valor tiene en este programa cuando hay tanta gente que se apasionó con la música de Soda Stereo, que no soy yo? Sí. Discúlpenme, por favor. Cerati murió en unas circunstancias algo extrañas, ¿no? Porque estuvo en coma 4 años, estuvo en entró en coma en Caracas, pero la noche anterior había estado en Bogotá y ahí no se sabe qué pasó. Blanco ahí hay es. Unos... ¿Cómo? Gina lo pone y frito se come. Yo no digo, el yo mi idea. Blanco es, claro, ahí tú bueno. ¿Cómo? No. Blanco es. ¿Qué? El que lo entendió, lo entendió. ¿Cómo? Gallina lo pone y fried se come. Muy bien, estuve lúcido ahí. Estuvo rápido, es un gran tiro. Estuvo rápido. Vamos a recordar a la banda de Cerati, a Soda Stereo. Con el, yo creo que vamos a oír un minuto del tema más famoso de ellos, o uno de los más famosos, que es de música ligera. No, me retiro ipso facto. No, pero es que es la peor canción de Soda Stereo en la historia. La peor canción de Soda Stereo, lejos. Sí, pero perdón. Tiene cosas chéveres. Tengo un poquito de humildad, pero sí. ¿Te ha visto el efecto eso, que produce esa canción en la gente? Es detestable. No sé qué pasa. Si la gente es Nicolás Samper, no lo he visto. ¿Se puede volver a poner la canción? No. ¿Pero por qué? Porque es que el efecto es casi que vomitivo el que produce esa canción cuando arranca. Y es que... Mickey, cálmate. No se puede volver a poner y les hago el efecto. Es que el homenaje no es a Nicolás Samper, es a Gustavo Cerati. Bueno, pero súbale un ratito a la gente que favor le a los pero homenajes. Pero deje de boicotear el homenaje. Qué flaco favor a los homenajes ha sido este. Bueno, listo, muchas gracias. No. ¿Pero qué canción quiero oír? Yo lo complazco con la que quieran siempre y cuando se me calma. Pero ponga una de esas. Escoja una, diga una ya. Espantosa. Sin sobresaltos. Listo, busquemos sin sobresaltos. Serio, pero no sin sobresaltos por Cerati. Parte de Nicolás Samper. Cerati también hizo cosas solo muy buenas. Sí, y con Crimen Daniel a mí Melero, me gusta, por ejemplo. Hizo cosas muy buenas. Bueno, a mí, pongamos a mí en sobresalto. Sí, eso es con Soda Stereo. Eso es mucha canción. Es ¿eso que, ¿sabe qué es lo que pasa con Soda Stereo? ¿Sabe qué es lo que pasa con De Música Ligera? Es una canción que le dieron. Oigan esta belleza. Si eso es lindo, me toca irme del mundo. No, oiga eso. Yo te acompaño. Oiga eso. Bueno. Listo, me imagino entonces, a Nicolás en este momento. Entonces, bajémosle ya. Sangre en la interpretación. Entonces, se le hizo homenaje al señor Cerati desde el punto de vista más comercial que hay y desde el punto de vista más culto que hay, que es el de Nicolás Augusto Samper. Pasemos, sigamos. Bueno. No. En un día como hoy, nació una de las mujeres más sufridas en la historia del cine. Se ganó el Oscar por su último sufrimiento. En todas las películas sufre Viola Davis. Nació en el 65. Se ganó el Oscar por Fences, al lado de el señor Washington. Se me olvidó el nombre. Bueno. Denzel. En un día como hoy, nació... una persona que me cae gorda, tal vez por su éxito, por su pinta y por su mujer. Yeah. Chris Hemsworth. Ah, estamos de acuerdo. Me saca la piedra por... Sí, es muy bendecido y afortunado para mí. ¿A ti te parece bueno, Laura? ¿Qué? O sea, lo siguiente a bueno. Es increíble. Mira el balde ¿no? Colgado en el por cuello Dios. Para las babas. ¿Y a ti, María Juliana? ¿A ti no te gusta María Juliana? Sí, pero pues no así tanto como estoy viendo que te gusta a ti. No, pero ¿cómo no te va a gustar Chris Hemsworth? Sí. Es que es muy perfectico y a mí no me gusta. ¿Prefieres a la esposa, a Elsa? Necesitas algo más desportilladito. Algo no, más, sí. Más terrenal. No tan perfectico, más desportilladito. Como no tan Ken, a mí no me gustan los hombres tan Ken. Pero él no. En un día como hoy. yo le hago. Falleció Jackson Pollock, un pintor brutal, del que Ed Harris hizo una película maravillosa que le dio el premio Oscar a la actriz de reparto. 1956, Marcia Gray Harden. En un día como hoy, en el 2014, Robin Williams, comediante y actor estadounidense, ganador del Oscar, murió, nació en 1951 y tristemente se suicidó. Y en un día como hoy también nació Joe Jackson. Y vamos a poner la canción más famosa de él, porque si no hay interpretación, porque también tenemos que ser comerciales, Ala. Y es una gran canción. Canción del 82. Esta es una de las mejores canciones de los 80, en mi opinión. Y dice así, esto fue número 6 en listas, el señor Joe Jackson, con esto que se llama Stepping Out. Claro, buena. Me faltó un homenaje. Y yo sé que Nicolás me puede hablar de él. Sí. Leon Fisher. Es un pianista legendario. Adelante, Nicolás. Mire, Leon Fisher fue, de hecho, denominado... Fleischer. Bueno, pero es que es la pronunciación. Fleischer fue denominado en su momento como una de las manos más calientes, le decían así. Las manos más calientes sobre el piano, porque era tal su virtuosismo. No, perdóname, Nico, nunca le dijeron que tenía las manos más calientes. De hecho, él, pues como lo decía Jaime, fue un pianista importantísimo, que ¿sabes cómo sí le llamaban? Obi-Wan Kenobi, piano. O sea, él dictaba clases en la universidad y lo hacían en referencia, obviamente, al viejo sabio de Star Wars. Es que empezó muy chiquito, o sea, sus estudios de piano los hizo a los 4 años y después hacía su debut en conciertos a los 8. No sé si tú sabías, Nico, que él tuvo un percance en su carrera. Cuenta cuál fue el percance, Nico. Tuvo tantos. La vida es así. La vida está llena de tribulaciones, no solo para Pfizer, sino para todos. No, pero fue muy ¿para quién? ¿Pfizer? Para Pfizer. Fleischer. Bueno, tenemos un mentiroso más. Sigue, Laurita, que veo que conoces al artista. Pues, claro que sí. Y es que cuando su carrera estaba en la cúspide, tuvo una parálisis en su mano derecha. Y lo que hacía era que el tipo seguía tocando con su mano izquierda. De hecho, en el 2006 se hizo un documental que se lo recomiendo porque es buenísimo. Se llama Two Hands. Y es un documental chiquito, 20 minutos. Y fue nominado, por supuesto, al Oscar en ese año. Se lo recomiendo. Gran es artista, bueno. Gran documental, Nico. Muy bueno. Obi-Wan Kenobi del piano. Muy buen documental. O sea, el hombre tocaba con dos manos y después me dices que con una. Y después con una, claro. Sí. Porque la por otra... Después la, se en las manos más calientes. No tenía movilidad. Después se recuperó de la otra mano. Pues se modificó, después, obviamente. Después se logró recuperar. Manito caliente. No me queda más remedio. Durante mucho tiempo con su mano izquierda. Una corrección a este mentiroso. No, pero ¿por qué? Momentico, las manos no, corrijan a Nicolás Samper. ¿Por qué me van a correr? Por mentiroso. Cuando tenía ni idea. ¿Quién es el señor Leon Fleischer? La corrección. Y te felicito, Laurita, por esa cultura de música clásica. Le recomiendo el documental. Pero mi amor, te felicito por esa cultura clásica que hoy has desarrollado. De algún lado. Así de la nada. ¿Y dónde sabías tantas cosas de Fleischer? De algún lado la he aprendido aquí. Bueno, pues me encontré con este artista gracias a ese documental en el 2006. Y pues me encontré con él. Estás igual que Orlando, que solo ves documental. Pero documental. Obi-Wan Kenobi del piano. Nicolás, por favor, dice que las manos más calientes. Pero no te digo que luego se modifica un poquito el apodo. Nicolás, usted es un... ¿Sabe que, me deja hacer un perfecto pequeño homenaje? Perfecto cretino, perdón. Me deja hacer un pequeño homenaje. No, nos cambies el tema. No. Quedaste como un No, señor, qué pena con usted, pero no. La historia dirá... Bueno, que el público... Manitas calientes los oyentes, del teclado. Que los oyentes definan las mentiras de Nicolás en este programa. Adelante, ¿qué iba a decir? Oiga, es que no hemos hablado que ya han pasado un par de días, pero de la muerte de Gabriel Ochoa Uribe, el técnico más importante de la historia del fútbol colombiano a nivel de clubes. Okay. Y también ayer falleció Vladimir Popovic, que también fue entrenador serbio, estuvo aquí en Cali, Santa Fe, que fue campeón con Santa Fe, Millonarios, bueno, y falleció a los 85 años en Serbia. Pero es yugoslavo, bueno, Emilio, ¿no? Sí. Ya, no se muevan, ya volvemos, estos son los originales. Challenger. Cuando compras colombiano, el país renace. Challenger presenta la hora en la FM. En los originales 621. Gracias por cuidar mi empleo. Por proteger nuestro futuro. Por devolvernos la esperanza. Por sembrar oportunidades. Por cuidar mi empresa. Gracias por su compra. Muy amable, señorita. Cuando compras colombiano, el país renace. Challenger, una empresa colombiana. Bueno, recuerden que pueden participar en cuentos de película con los originales. Es muy fácil hacerlo. Lo único que deben hacer es crear un cuento corto muy original utilizando estos tres elementos: mentiroso, mentiroso, todopoderoso y la máscara. Tienen plazo de enviar su cuento hasta el jueves a la medianoche y recuerden hacerlo escribiéndonos a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe en Los Originales. Home Center está de cumpleaños y te invita a celebrar desde casa con precios increíbles. Está claro que el que no sabía de Leon Fleischer... ¿Cómo se llama, perdón? Samper. Leon era Fleischer. Era Nicolás. Perdón. Estoy absolutamente anonadado con la cultura de música clásica de Laura Hoyos. ¿Cómo no supe bien, ese talento, chapo, Laura? Para Laura Hoyos. Es que de verdad, que veas, es que uno Dios tiene sus cositas guardadas. Yo sé, mi amor, pero no tienes por qué estar contándolo. Gracias. Solo cuando se presenta la oportunidad les cuento, como ahorita. No la arregle. Bueno, pues hombre, aquí Emilio también está impresionado con esa cultura. Emilio, estás impávido con la cultura clásica de Laura en el piano. ¿Ah? Pero Lau, o sea, bien, es la parte inédita tuya. Emi, para que veas, claro. Pero es que, a ver, o sea, esta sorpresa si no me la esperaba. Esta sorpresa no me la esperaba, para nada. De Nicolás Samper no me la esperé nunca. Pero Laura Hoyos... Las mentiras de siempre. Menos, quedó como, claro. Mentiras. Quedó como un cuero. Mentiras. Sigan creyendo en falsos el hombre profetas. De las manos calientes, ¿no? Perdió una mano. Pero bueno, por eso le digo que el apodo sufrió una modificación. Le faltó decir la mano. Michael Caine, ¿no? Billy Martin. Bueno. Le faltó. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Plácido Domingo ha regresado a Europa para recibir el premio del Teatro Musical Austríaco a su trayectoria que le fue entregado hace unos días en Salzburgo. No en el festival, ni siquiera en la ciudad, fue en el aeropuerto. Es que está muy llevado. Donde se extendió la alfombra roja que el tenor pisó sonriente del brazo de su esposa. La estrella de la ópera tenía previsto actuar en el Festival de Salzburgo, debutante en el papel de Guy de Montfort en Les Vêpres Silencieuses, pero la pandemia lo ha hecho imposible. Ese premio así es un espaldarazo al cantante que ha protagonizado un escándalo reciente un poquito delicado a Plácido. Me parece que Plácido tenía las manos calientes, parecía pianista Plácido. Yo creo que Plácido es de manos calientes. Sin duda. En el 2019, 12 mujeres dijeron que el tipo las violó, las acosó y sí, todo. Y él no puede volver a España. ¿Saben que en España no lo quieren ni ver? Él está tratando de recuperarse su imagen, Plácido, que tiene una voz estupenda, pero pues es que es maniflojo. dicen, yo, no me consta nada, yo no tengo por qué opinar cuando los jueces no lo han metido a prisión. Correcto. ¿Sí o no? Pero tiene fama, pues, que estas 12 mujeres dicen que el tipo era un poco con las manos muy sueltas, muy, la mano caliente, como el pianista, sí. Fleischer, pero el pianista solo tuvo una mano un tiempo, pero bueno. Después de ver caer el espíritu de Nico, le voy a dar paso a María Juliana, porque no ha dicho una nota en este programa. Adelante, María Juliana. Pues yo les cuento que ya está aquí el cumpleaños Home Center, donde además de descubrir... No, hombre, te dije que nos dieras una notica antes. Ah, bueno. Tenemos un tiempito. Pues sabes que... Es que, no, es que la gente no quiere trabajar, hola. ¿Ah? Dime. Increíble. No, yo te estoy pidiendo paso hace rato. Te voy a hablar de Nueva Zelanda. Te doy el paso. Porque después de que fue un ejemplo para el mundo en cuanto al manejo del coronavirus, recordemos que ellos desde el 9 de junio regresaron a la normalidad. Hay casos confirmados nuevamente. Pues se descubrieron 4 casos de transmisión local tras más de 100 días sin haber confirmado ninguno. Esto llevó a las autoridades de Nueva Zelanda a reinstaurar el confinamiento para Auckland, la ciudad más poblada, así como restricciones. ¿Pero no era un país sin coronavirus? Claro, hasta hoy. La primera ministra, Jacinda Ardern, anunció que a partir del mediodía del miércoles, o sea, de mañana, los 1,7 millones de habitantes de Auckland pasan al confinamiento de nivel 3 y permanecerán así por lo menos hasta mediados del viernes, dependiendo de cómo avance. Las personas que tienen coronavirus son 4 personas de una misma familia, incluido un menor de edad. Ellos dieron positivo a pruebas de COVID-19. El origen del contagio es desconocido. Es muy raro porque los afectados no han viajado, no han estado en contacto con personas infectadas, según estas primeras investigaciones. Ella dijo, sin embargo, fue clara de decir, sabemos qué hacer, ya lo hemos hecho, lo hicimos bien, así que lo volveremos a hacer. Y le recomendó a todos los habitantes de Nueva Zelanda actuar como si tuvieran coronavirus. ¿Laurita? Bueno, pues yo les cuento que Martin Scorsese, pues, es uno de los directores más aclamados y que sabemos que trabaja con un grupo de actores siempre consentidos, en este caso Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Pues la buena noticia hoy es que vuelven a trabajar juntos después de haberlo hecho en Marvin's Room de 1996. Esta vez lo van a hacer en la película Killers of the Flower Moon, que empezará su rodaje en febrero del 2021. Esta película costaría $200 millones inicialmente. Iba a ser financiada y distribuida en su totalidad por Paramount Pictures, pero... Después de anunciarse el costo de esta película, pues el estudio negoció un acuerdo con Apple para que ellos se encargaran de pagar la producción, mientras que Paramount se encarga de la distribución en todo el mundo. Pero vamos a poder tener la oportunidad de ver de nuevo juntos a Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, dirigidos por Martin Scorsese. Ahora, le gustan mucho las películas caras a Martin, porque no hace cosas más baratas en estos momentos. Carísimas, carísimas, claro que sí. Con 200 millones de dólares. Es que le toca, mira, buscar a Apple. Bueno, María Juliana, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí les cuento que ya está aquí el cumpleaños Home Center, donde además de descubrir todo lo que necesitan ustedes para su hogar, también van a encontrar increíbles precios en las mejores marcas de llantas para el carro como Firestone, Bridgestone y Michelin, entre otras. Estamos hablando de llantas 3x4 y rines con instalación gratis en esas marcas seleccionadas. Recuerden además que los increíbles precios de la celebración van únicamente desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto, así que les recomiendo que no esperen a quedarse con las manos vacías. Descarguen ya mismo la aplicación Home Center o entren a homecenter.co. El cumpleaños Home Center te invita a celebrar desde casa con precios increíbles en productos para tu carro. Aprovecha el ahorro para llevarte 4 llantas por el precio de 3 y rines con instalación gratis en nuestro Car Center. Al comprar marcas como Firestone, Bridgestone y Michelin, entre otras. Aprovecha los precios de nuestra celebración del 29 de julio al 31 de agosto en la app Home Center y homecenter.co. Bueno, el segundo repaso es de World Culture Lab. Debo también tenerlo en la mira porque él se esmera. Y el último es una idea que tuve con Emilio que va a ser bastante curiosa, en la cual espero que haya algún tipo de brutalización. Eso es todo. Mientras tanto, mientras esos sucesos pasan, y mientras hablamos ahora del partido de Sevilla con el intrépido Nicolás Samper, y que pues ya hay partidos todos los días y Nicolás feliz, vámonos con Emilio, un tricito de música, por favor. Listo, vamos con un éxito del 2002, esto fue el número uno en el Reino Unido, en Estados Unidos, por Nelly, rapero, y Kelly Rowland, que fue parte de Destiny's Child junto a Beyoncé. Esto se llama Dilemma. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, otro momento importante del deporte. Estamos en la Europa League, estamos en las... entramos a las semifinales, y el equipo de Sevilla, con un golazo, que Nicolás lo puede escribir, y con un error tremendo del equipo inglés en un penal errado, pues hombre, pasa a la etapa de los cuatro mejores de la Europa League. Nico, ¿cuántas veces he oído que ha ganado muchas veces este torneo el Sevilla? Sí, Sevilla es el equipo que más veces lo ha ganado en cuatro ocasiones. Es el mayor, o sea, es el equipo que más veces ha ganado la Europa League, que fíjese que es un sorteo en el que, o es un torneo mejor, en el que participan muchos clubes que hacen parte como de la periferia de los grandes clubes de Europa. Pero aún así, muchos de ellos no habían ganado el trofeo. Por ejemplo, el Manchester United nunca había levantado la Europa League y lo hizo hace un par de años. ¿Qué otro? Bueno, Tottenham Hotspur. Ha habido una cantidad de clubes que han llegado hasta ese lugar. Bueno, los rusos, el CSKA Moscú, el Zenit de San Petersburgo. Muchos clubes se han llevado este, que es el segundo trofeo en importancia de los que se disputa en la actualidad en el viejo continente. Bueno, Nicolás, ¿cómo vio el partido que pudimos disfrutar completamente en DirecTV? ¿Cómo le pareció el gol del Sevilla? ¿Cómo le pareció la actuación del equipo inglés, que no recuerdo el nombre? Me lo vi completo, pero ¿qué opina del partido? Bueno, justo. Mire, sí, pues empezó mucho mejor el Wolverhampton, lo vimos a través de DirecTV, tuvo una pena máxima a su favor. Lo curioso de todo esto es que Raúl Jiménez, el delantero mexicano del Wolverhampton, es un hombre muy, muy, muy preciso a la hora de patear penas máximas. Creo que había fallado en total en su carrera. Uy, pero este sí se parecía. Este lo cobró muy mal. No, exacto, le dijo, mire, tírese allá, hermano, que yo voy para allá. Exacto, lo anunció mucho ese cobro de pena máxima, lo que permitió, por supuesto, la reacción de Bunu, el arquero del Sevilla. Ahí creo que que cambia completamente el diagrama del juego, porque el Wolverhampton sintió muchísimo el golpe de haber perdido esa pena máxima a su favor, y el Sevilla se montó en el juego con mucha inteligencia. Pues a través de DirecTV vimos, por ejemplo, que hubo hombres muy destacados en el encuentro. Ever Banega, por ejemplo, me parece que hizo un muy buen partido, y hay Reguilón, el lateral izquierdo que hace parte, que pertenece al Real Madrid pero que hoy juega en el Sevilla, hizo un muy buen partido. Pero el hombre más valioso para Sevilla seguramente esta temporada es Lucas Ocampos, delantero que estuvo jugando en el fútbol francés hasta hace poco y que convirtió el gol de la victoria del Sevilla, porque el Sevilla terminó ganando 1-0 al Wolverhampton con un muy buen cabezazo imposible para el arquero del Wolverhampton, el portugués Rui Patricio. Con eso el Sevilla se coló a semifinales, pero no fue el único partido, porque también jugaron el Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el Basilea suizo. ¿Tundió? Ganó tranquilísimo, ganó 4-1 sin ningún inconveniente el Shakhtar. Basilea no fue rival para los ucranianos, que son un equipo muy fuerte en esta clase de competición. De hecho, en Champions ellos también han hecho actuaciones bien interesantes, pero bueno, en Europa League, que la vemos a través de DirecTV, la Europa League, pues les ha ido muy bien. Le cuento rápidamente cómo quedan los cuadros de semifinales. Por favor, le iba a preguntar eso. Claro, Sevilla juega contra el Manchester United en una de las semifinales. Ese partido se va a disputar el domingo a las 2 de la tarde, hora colombiana. Nicolás, ¿es ida y vuelta? Sí, ¿no? No, es que acuérdese que como estamos en tiempos de pandemia, pues... Es un solo partido y es en un terreno neutral. Exacto, eso pasa con la Champions y con la Europa League. Para lograr acabar, digamos que pronto el torneo y para que no haya posibilidades de contagio y tal. O sea, los cuartos de final de la Champions es un solo partido. Es un solo partido. Ya, esto es... Ah, porque en octavos hicieron dos partidos. Claro, porque, pero ¿sabe por qué? Porque, y porque no por había DirecTV. Pandemia. No, porque había unas llaves de octavos que ya se habían definido y cuando llega la pandemia había unas llaves a las que les faltaba el partido de vuelta. Por eso se determina jugar esos partidos de vuelta. Bueno, pero los cuartos es el único partido. Sí, único partido. Mire, entonces, semifinales de Europa League, le cuento así informativamente. Sevilla-Manchester, muy piconcito. Sevilla-Manchester United. Sevilla-Manchester United es el domingo a las 2. Y el lunes es la siguiente semifinal, la semifinal 2, que enfrentará a Inter de Milán, que eliminó al Leverkusen, que lo vimos por DirecTV, frente al Shakhtar. Inter-Shakhtar, Sevilla-Manchester United, las semifinales de Europa. Perfecto. League, que veremos que por DirecTV. Más. ¿Qué más me quiere contar de DirecTV, bueno, por favor? Le cuento para mañana. Lo importante es que usted se siente, tome el control, prenda el deco de DirecTV y sintonice a las 2 de la tarde Champions League. Atalanta contra el PSG. ¿Eso cuándo es? Partido. El jueves. Mañana. Cachaza. Mañana, 2 de la tarde, Champions League, Atalanta PSG. Partido imperdible de Champions League. Y usted hacía la acotación, pues solamente se juega un partido y se define el clasificado. Y lo vamos a ver a través de DirecTV. Perfecto, Nicolás. Que no se diga más. Piconcito. Emilio, how about some music? Perfecto, vamos a continuar con esto. El turno es para... Vamos a continuar con el señor CeeLo Green y una canción del álbum The Lady Killer del 2010. Esto se llama I Want You. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el señor Mauricio Amado me ha pedido que hagamos la antípoda del mes. Uh-huh. Recordemos que las antípodas son los lugares de la Tierra donde aparecerías si cavaras un túnel bajo tus pies, excavando en continua recta y atravesando el centro de la Tierra hasta salir al otro lado. ¿Cuál es la antípoda de la capital de Taiwán? Taipei. Aquí hay gente muy buena para eso. Quedan 10 segundos. Es que si se descuidan, pierden. No tengo ni idea. Yo tampoco. Menos uno, menos dos para Laura Hoyos. ¿Por qué menos dos? No, para. Perdón. No, todos con ese tono. Yo le pongo más uno. Sí, claro, pues es que dije. Por Dios, más pues dos. Pues es que dije, voy a dejar lo que no sé en este arepazo. Bueno, pero mira, yo las personas que me contestan países tienen menos uno. Porque yo pregunté, bueno, una ciudad llega hasta otra ciudad. Hombre, sí, estoy de acuerdo. Yo puse país. Es que eso está claro. Entonces, María Juliana, Francia, Laura Hoyos, Bolivia. Que no estaba mal Bolivia, pero muy general. Qué buena dirección. Orlando, Argentina, que no estaba mal Argentina, pero muy mal en el tema del contenido. Jonathan, Portugal. Uy, brother, te fuiste muy far. Pero tienes una ventaja, que también tienes menos uno, dijiste país. Y solamente dos personas lo contestaron como era. Ciudad de Guatemala, dice Laura Natalia Franco, y Santa Cruz de la Sierra, dice Nicolás Samper. Doy el punto por proximidad, pero primero menos uno para María Juliana Correa, Laura Hoyos, Orlando Rivera y Jonathan de la FM. ¿Qué se siente, muchachos? Yo espero. En los orígenes. No me sorprende. Pero ¿cómo que no te sorprende? Es que la de corrección. Una ciudad va a otra ciudad, Dios mío. Y tenemos un ganador. Me toco el cuello y me río de mí mismo de felicidad. Y pues la respuesta correcta es Asunción en Paraguay. Pero Nicolás Ampere está a... ¿Quién ladró? Perdón. ¿Y ahí quién protestó? ¿Quién ladró? Menos ¿quién dos. Ladró? Bruno. No. Bruno. Exacto. Entonces le metes un puntico sin hacerle más. Pero Laurita, le pones un menos dos a Orlando. ¿O entiende o entiende? Dos? No, es que no se trata claro. de entender. Es que Bruno no entiende. Es que no hay cómo, pero, cómo cerrarlo. Pero no, o sea, es que es un perrito. ¿Cómo que no lo pueden cerrar? Eso por todo lado. En el arepaso, o sea, lo encierra. El arepaso ya queda de última punta de Bruno, eso no hay discusión. No, Bruno, aparte de las brutalidades. Además. Sí, eso sí no venga con cuentos chimbos. Además, y además. Pues Nicolás Samper estuvo muy cerca en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, de Asunción, Paraguay, por lo cual le voy a dar un punto. Así se pongan bravos. Muy bien, Nicolás. Porque ante los logros que son. Ahora dicen que Bolivia está muy lejos de Paraguay. Sí, que hay, que como así. Perfecto. ¿Cómo va el repaso, Laura? Ahora sí. Orlando tiene menos 13 puntos. María Juliana. Perdón. Tiene menos 10 puntos. Yo tengo menos 9 puntos. Jonathan tiene menos 8 puntos. Laura Natalia tiene menos 3 puntos. Y Nicolás Samper tiene 3 puntos. O sea que la diferencia es 16 puntos. El jarrón chino. Liar, liar. El oso mentiroso. ¿De dónde sales de esas cosas? ¿Cuál es el oso mentiroso? No, que está diciendo mentiras, Nico, pero yo no sé, director, se está contradiciendo. Usted mismo dijo que era mentiroso. No, pero está diciendo mentiras, pero ¿por qué? ¿Pero por qué el oso mentiroso? ¿Cuál es ese personaje que no lo conozco? No, oso mentiroso no, dije el liar, liar. El mentiroso, mentiroso, para que lo entienda. Ah, sí, un payaso, puras mentiras. No. Pero por lo menos no en el arepaso y no mete perros en la mitad del programa. Ah, no, ahí no hay nada que hacer. Y niños que griten y niñas que griten en la mitad de un arepaso, menos dos también. Esto o se pone ahí serio. Tablazo, mentiroso, mentiroso. No, yo ahí ya la tengo con esparadrapo lista. Sí. No, pero es que son. El arepaso dura 5 minutos. Es decir al perro, mira, entra al baño, lávate los dientes y le cierras 2 minutos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llorar? No. Ahí le dices, coge la bicicleta y das una vuelta por el conjunto. El perro sabe. No, es que ese perro es súper inteligente. Es inteligentísimo. Habla y canta y llora. Pero eso sí, es inteligentísimo. Que tiene a este tipo liquidado en el arepaso, porque no, sí. Explíquele que por culpa de él usted, y bueno, y sus claro. brutalidades está de últimas como siempre además, en el arepaso. Además. Bueno, pero me hacía mucha falta ver esa lucha por el poder del último lugar, eso me encanta. Sí, la lucha por la B es buena. Listo, despegamos, por favor. Güey tantico que falta, está comenzando. En un 11 de agosto. Bueno, a la pregunta. A la pregunta, ¿qué ruido de un vecino te tiene loco, aburrido, desesperado? Uy, tengo un cuentazo, pero lo tengo que contar después porque ya se nos acaba el tiempo. Y tengo que estar muy preparado para todo. No, pero ¿por qué habla así? Leamos el Twitter, a ver qué dicen. Muy buenas noches, señor Jaime Sánchez Cristo. Lo felicito por tan excelente programa y gran dirección. Pero le agradecería moderar sus comentarios sobre Vladimir Putin. No vaya que le den una degustación de polonio. Saludos. Pero Camilo, yo no, yo le tengo pánico, yo no hablo de eso, hombre. Tienes toda la razón. Muchas gracias, el consejo es totalmente aceptado. ¿Será que me gustó mucho? El llanto del bebé del 605. Los ruidos adultos de mis vecinos que cuando bailan la danza de la fertilidad golpean la pared con su cama en cada embestida amatoria. Un saludo a mi querida Laura Hoyos. Extrañé su juvenil y apasionada voz. Yeah. Porfa, que María Juliana lea el versículo del tullido sacado de una Biblia que sea legítima. Ni lo busqué, No me quería evitar la fatiga. No me molesté. 5-5. Exactamente, no dices que estaba toda la tía. Ahí me mandó una cosa me de siento. Yo mandé eso, pero no te sirvió. Triunfo. Yo no me voy a poner a buscar. ¿Quién Biblia? Dijo ese ¿quién escribió ese tweet? No, Franklin Molano. No, ídolo. Porfa, que para Julián lea ese 5, versículo 5. Del tullido sacado de una Biblia que sea legítima, por supuesto. Ídolo Franklin. Sí, pero es que es un cuento más ridículo que vio. Claro. Ay, Nico, te cogieron en la mentira, Carolina Camacho. No. ¿No? No. Mi rey, pregunte. Acá en mi ciudad hay una señora que en la noche llora y llora escuchando música napolitana de los 50. A veces me da pesar porque es por una pérdida, pero últimamente quiero liquidarla. Manda trompetas, me mandó ahorita un tridente. Yo, ¿qué voy a hacer con eso? Me tienes que enseñar a usarle. Sí. ¿Para qué? Totalmente de acuerdo con Samper, la peor canción de Soda Stereo. Jaime, tengo un vecino que no perdona después de cada golpe de comida al día. Un ajuste de cuentas con la pareja. Parecen conejos. Saludos a Laura, chiquitines. No leo más. Mi vecino del 16, el niño de la vecina, me salió guitarrista, flautista. Uy, yo conozco otros. Además parece que tiene mesa de billar y de vez en cuando se le caen las bolas al piso. Me salió talentoso el niño. 5-8. Muy bueno. Bueno, no, y vamos, estamos en pandemia. No sé por qué la vecina sigue usando tacones de 15 centímetros. Empezando su rutina 6 a.m. ¿Será que se conecta y pone la cámara en los pies para esconder vergüenzas? Listo, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, Emilio, vamos con música antes de pegar. Bueno, esta canción... Esta canción sonó mucho aquí en su momento, año 2002. El turno es para J-Lo, Jennifer López, con esta canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Reino Unido de su álbum This Is Me Then. Esto se llama Jenny from the Block. En los originales, El Mundo al Instante. Esto ocurre en Pinellas, Florida. El hombre se llama Jason Copenhaver, tiene 47 años y fue detenido. Lo arrestaron y le impusieron cargos de agresión simple y conducta desordenada. Todo esto pasó en un restaurante en donde el hombre entró, al parecer, dice la policía, intoxicado. Y el hombre, cuando entra, Jason Copenhaver, entra al restaurante, ve a un niño y le dice al niño que se quite el tapabocas. El niño, por supuesto, no le hace caso y le dice, venga, deme la mano. El niño obviamente no le hace caso y por no obedecer, este señor Jason Copenhaver le tose en la cara al niño. Apenas termina de toserle, le dice, ¿sabes qué? Tienes ahora coronavirus. En ese momento logran agarrar al tipo y pues en efecto sí escupió, digamos, al niño. Lo logran detener, llega la policía, lo arrestan, en fin. El tipo no tenía zapatos, claramente estaba en un muy mal estado propio. Y había tenido 5 minutos atrás del incidente con el niño un episodio con uno de los trabajadores del restaurante, al que intentó darle golpes 2 veces. No habían sabido qué poder hacer con esto. Ese empleado, el que se había visto sometido a esa amenaza de Copenhaver, se lanzó sobre el hombre cuando le tosió al niño y lo tuvo en el suelo hasta que llegó la policía. Le preguntaron, bueno, pero ¿y usted qué tiene? No, yo no sé si tengo coronavirus o no, no tengo ni idea, yo nunca me he hecho la prueba de eso. Finalmente, el hombre fue llevado a la cárcel y lo dejaron libre tras pagar una fianza de $650. No se sabe. ¿Le hicieron prueba? Le hicieron prueba. No tenemos información sobre el artista hasta ahora. ¿Sobre cuáles serían? ¿Tenemos el resultado? No, no tenemos información sobre el artista. No la tenemos. Está bien. Carecemos de los datos de Copenhaver. Estamos esperando la confirmación. Correcto. Para ver si es o no positivo para COVID-19. Bueno, María Juliana, ¿y tú qué tienes? Pues hablemos de Ghislaine Maxwell, la socialite británica, la pareja de Jeffrey Epstein. Pues es que sus abogados están luchando para mejorar, digamos, la estadía de esta mujer en la prisión de Nueva York. Pues ellos dicen que ha sido tratada menos favorablemente que un detenido preventivo típico. Tiene vigilancia las 24 horas del día y un protocolo especial para evitar suicidios, pues por los antecedentes de su compañero, ¿no? Los abogados, claro. Esos abogados entregaron una carta que está en poder de Fox News al juez federal asignado al caso para que ofrezca un trato diferente a su clienta, porque en este documento dice que Maxwell está sujeta a protocolos de vigilancia de suicidio, como despertarse cada pocas horas durante la noche, la despiertan constantemente y es obligada a usar ropa especial, una ropa de papel. Los abogados recalcaron además que su clienta no necesita estas medidas porque no tiene, según ellos, conductas suicidas. Pero a pesar de ese detalle, el personal del Centro Correccional Metropolitano que queda en Brooklyn la ha mantenido aislada por casi 36 días. Esta carta solicita que el confinamiento sea eliminado y sea incluida con la población normal, o sea, con los presos normales, para que pueda participar además de propia defensa. Entonces, además de la interrupción del sueño y la ropa especial, Maxwell debe ser vigilada de manera extrema durante 24 horas del día por cámaras de seguridad revisadas por varios guardas de prisión, y dicen ellos, los abogados, muchos de los cuales no son personal habitual de esta prisión, sino que son personas que llevaron expresamente a vigilarla a ella. La senadora Kamala Harris, ha sido escogida como la fórmula de la vicepresidencia de Joe Biden. Por supuesto, CNN le está dando una bomba inalcanzable. Ya entrevistaron a la mamá de Kamala. Bueno. Kamala. Dejé de estar silenciándome que yo lo ayudo en todos los aripazos. Hombre. No, tranquilo. ¿Qué es esta confesión? Pero todo se supo. Bueno, les voy a contar una historia que no la quiero hacer mal porque ustedes saben que soy víctima del Twitter siempre sin querer, pero yo tuve así sencilla una pareja que cuando teníamos algún encuentro hacía mucha bulla y no era por mis actitudes amatorias ni sino porque ella nació muy sexual, no lo puedes con unos decibeles muy altos. O sea, uno soplaba y ella gritaba, o sea, uno soplaba al aire. Ella gritaba, era una cosa maravillosa. Y empezaron como a mandarme carticas así como suaves. Óigame, señor Sánchez, es que los vecinos se quejan de que hay mucho ruido en su apartamento. Y yo pues no entendía nada. Hasta que me llegó una carta formal que alguna vez en la locura mía de juventud, enmarqué, la mandé, le puse un marco y la puse en el apartamento. No, es que es genial. Y era que los vecinos de al lado eran unos viejitos y no podían dormir. Pues sí, yo entiendo, pero yo no. No era el productor de semejantes, no sé, semejantes desfiles. No. Y entonces me llegó la carta de la administradora de que decía esto es inmanejable. Así que yo, mi hermano, yo era un simple granjerito que, no, yo soplaba, o sea, yo no hacía más. ¿Qué claro, tal que tosía. Yo fuera realmente un Riverita ahí? O sea, se rompen las paredes como el hombre increíble, el verde ese. Lufer Rigo. Me llegó la carta y yo llamé a la administradora y le dije, mira, pero... No, primero hablé con la pareja y le dije, mira, está pasando esto, pero no quiero que te sientas cohibida, pero ¿qué hacemos? Me dijo, pues, no, pues, parar la situación y pues no volverlo a hacer, porque ¿cómo, pues sea, sí. ¿cómo me detienes ese furor de mujer ese furor sexual? De mujer. Exacto, yo le dije, sí, pues sí, a ver qué hago. Y llamé al administrador y le dije, mira, tienes algo de razón y me la acepta mi pareja, pero ella me dice que sugieres, porque pues ella me acaba de decir pues que ya paremos la historia y pues tú sabes que en una relación, no, yo nunca he sido joven, pero una relación así pues la situación se vuelve insoportable, impresentable, insoportable, impresentable, pues sin esta situación para ella, porque ella necesita que su cuerpo pues devele algunos de sus debilidades. Debilidades en sonidos y era muy gutural, es lo que yo quisiera decir. Pero bueno. La señora me dijo, bueno, ¿qué hago? Me dijo, ¿y tú no tienes forma de poner un espadrapo? Le dije, pues déjame hablar con mi abogado, porque yo creo que eso ya va en contra del derecho, claro, de la libertad del ser expresión. Humano. Entonces me puse a averiguar y un tipo me dijo, pero usted cómo puede pedirle a una persona que se calle, o sea, eso es imposible, le toca ahorcarla o meterle claro. unas pastillas. Le dije, pero es que yo soy más tranquilo, yo no hago tanto ruido, pero bueno, pero es que no es culpa de nadie. Por lo cual le digo a los oyentes que han llamado, porque finalmente llamé a la señora, le dije, díganle a los señores que se compren. ¿Cómo se llaman los estudios de sonido? Esas cosas de fibra de vidrio y que sí. pongan el cuarto en fibra de vidrio. Porque yo no tengo ninguna posibilidad de arreglarles el problema. Los señores se trastearon. No, ¿cómo sería la jartera? No, una antigüedad, era muy antiguo eso. Pero, para los que nos han escrito del ruido que hacen los de al lado, no hay nada que hacer. No. Si es la cama que los golpea contra la... No, eso sí, eso es un problema sí, de molestar al vecino. Sigan, pero por favor... Pero si usted oye unas personas que están montándose sobre los espejos enjabonados, ahí no hay nada que hacer. Y nada no era yo. Yo era un pobre pelotudo. Pero pues, no sé, me tocó esa suerte y me asesoré para contestarle a la doctora administradora. Mi doctora, me quedo con la carta porque es lo más divino que he visto. La voy a enmarcar, la enmarqué como 6 meses. Después la boté porque se me perdió, yo no sé qué pasó. Porque el amor acaba, ¿no? Y esa es la historia. Entonces, los que me han escrito hoy, nos han escrito sobre el tema de las bullas sexuales o amorosas, no hay nada que hacer y no pueden discutir nada, ni pueden poner tutelas ni nada, porque al ser humano no se le puede, ¿cómo se dice? Cuando castrar, le mire qué paradoja. No, que castrar. Coartar. Coartar su libertad en términos de sus expresiones y pensamientos. Listo. Creo que es un gran mensaje para toda la mesa, me parece. Nico dice, es cualquier cosa, pero bueno, si eso no importa. No, pero tranquilo. ¿Qué opinas tú, María Juliana, de esta historia? ¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo o no? Es un tema muy complejo. Yo creo que cada caso es distinto. Hay unos vecinos que son muy excedidos. Y hay otros que son muy excedidos con el ruido. Y hay otros que son muy cansones, que joden por todo. No entendiste la pregunta. Imagina una cama que no te golpee contra la tuya. Y tú, con una mala construcción donde pudieras vivir porque no todo está bien construido, oyes toda esa, esa euforia sexual al lado. Pero no tocan tu cama. Ah, esa particularmente, ok. Ay, no, pero es que vez Nico, la niña que no. La sillita. La sillita. Toca aguantarse, toca aguantárselo. A mí, por fortuna, me pasó una vez en un hotel en Cartagena, en los años 80, ¿sabía los años 80? Y tocó aguantárselo, porque usted qué llama a decir, mira, ¿le puede decir a los manes de al lado que le bajen el volumen? No puede. Sí, no, es dificilísimo. Hay personas que les va conociendo vacas, la cadencia también. Hay personas que son vacas muertas y hay personas que son leopardos. Geopardos. No hay nada que hacer. Yo solo hice la parte básica, como Nicolás y yo, que sabemos que no somos excedidos en el... ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue? Uy, ¿qué fue? Nada, nada. Pero tú qué piensas, Laura, no hay nada que hacer, ¿tú me crees? Sí, pues digamos que es harto, pero pues si no hay nada que hacer, yo pienso que al principio debe ser chistoso si a uno le toca una situación de esas, pero si ya una es noche tan repetitiva, pues uno dice, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Te compras unos buenos tapones? ¿Cómo? No, es que me confundí, y te los pones en las orejas y ya, porque ¿qué más vas a hacer? No hay nada que hacer, de acuerdo. No, y constitucionalmente no hay nada que hacer. Claro, usted no puede presentar una queja pues a través de cualquier órgano. Sí, la administradora me conocía perfectamente y todo, me dijo, Jaime, de verdad, pues, a mí me da una pena molestarle esa intimidad suya tan bonita. Le dije, no, ni tan bonita, no se preocupe. Bonita ella, yo normalito. Yo un pendejo, sí. Suena como tener un león enjaulado sin comida un mes. Claro. ¿Qué es, tipo, Dios y uno mío? Con una silla y un látigo, eche para atrás, eche para atrás. Y uno escondiéndose para que no lo tocara. Sí. Pues esa es la historia mía. Y esa historia la ha escrito mucha gente. El 70% de los tweets de hoy son sobre... Es que los ruidos adultos son difíciles. Son difíciles, pero es lo que yo les insisto a mis queridos oyentes. Hermanos, es que niñas y niños... Hagan lo mismo, lo que pasa es que como uno no le sale. Claro, no suena. Hagan exactamente lo mismo que el de al frente, no nos puede molestar, ¿sí o no? Claro, pero nadie. Si no, pero ahora. Pero pues tocaría, es como poner unos rugidos de Bruce Lee durísimos y pensar que es uno. Como un tigre. Engañar al enemigo. Pues si te saca la piedra tanto, tú pones una película de esas bien pornográficas, muy duro. Y que lo enloquezcas, que no tenga música porque se nota que eso está... Y que no sea en inglés, que sea como... Sí, es que el porno colombiano tuvo su momento en Medellín, recuerdo. Poner una vaina esa muy dura con una paisa y ya. Hay una cosa que es complicada y es la soltería de los vecinos. Sí. Tiene toda la razón. Eso puede modificar cualquier cosa. ¿Qué es lo que pensaba usted hace unos meses? Porque ahorita se siente muy winner, ¿no? No, mire, es que... Perdón, me toca hablar. Porque es que usted tuvo un año de solterón difícil. Pero hay gente a la que usted ya le tiene más o menos el ritmo. Es que yo tenía unos vecinos, una pareja, que siempre... Yo me sentaba a escribir la columna que hago para Publimetro los domingos a las 9 de la mañana. Y me salió una pequeña terraza que tenía. Y siempre a esa hora empezaba la cópula entre ellos dos. Pero siempre a los domingos a esa hora. Siempre. O sea, yo agradecía porque tenían un horario. ¿Como que te inspiraba o qué? No, pues yo decía como pues muy respetuosos. También ponen... ¿Y era una vez a la semana? No, eso sí son dioses. Pero le digo... Era dos horas, o sea, era una matazón terrible. Y en ese edificio se fue a vivir un muchacho joven al lado, al edificio al lado, al apartamento al lado. ¿De los señores? No, mío. Era mi vecino. Y ¿el vecino del otro lado? Claro, yo era, no sé, 301 y el muchacho que se fue a vivir ahí era el 302. Y la cópula y era, 303. Y era soltero. Y entonces yo alguna vez oí unos ruidos muy fuertes que no sabía cómo describirlos. Me acuerdo mirando hacia el techo porque no entendía qué era lo que pasaba. Y después lo vi salir varias veces con diferentes parejas de su mismo sexo. Cambiaba con mucha frecuencia. Claro. Claro, es que ellos son un poco... No, son muy... Es un poco más fuerte el ruido, ¿no? No, no sé. Esa no me ha tocado a mí. Sí, tampoco sé. A mí sí. ¿Y por qué es más fuerte el ruido? Ah, porque son varones gritando. Pero ¿por qué no lo identificabas? Claro, exactamente. Pero ¿por qué no entendías qué pasaba? No, porque pensé de pronto... Pero ¿cómo va a ser más duro un ruido de un varón que de una chica cuya voz es muy aguda? Espero que un día usted pueda compartir una vecindad así y entenderá lo que yo estoy diciendo. Lo que toca, toca. Somos en un mundo igual todos. ¡Va! ¡Uy! ¡Pegue Gandhi! Bueno, don Emilio Sánchez, qué pena contigo tenerte así como lento, pero pues tocaba desarrollar un poco el tema del día y explicar a la gente que sigamos adelante. ¿Qué vamos bueno, a hacer? Vamos con un remix de un clásico de Donna Summer, y esta versión, este remix fue hecho por el productor original de esa canción, que es el señor Giorgio Moroder, y lo hizo en el 2014 junto a Chris Cox. Aquí está Love to Love You Baby. Hablando del tema. Bueno, esta semana pueden participar en nuestros cuentos de película con los originales. Esta semana los elementos son mentiroso, mentiroso, todopoderoso y la máscara. Lo único que deben hacer es escribir un cuento corto muy original y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Muchísimas gracias a Sergio Agudelo por hacer parte de este concurso. A esta hora, un mensaje para mantener una excelente salud. Te lo trae Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. En los originales son las 7 y 27. El magnesio promueve la absorción y retención del calcio. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-000383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad, no consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Yuli interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. En los originales, una gran celebración celebra con Johnny Walker Black por este y otros 200 años más. Curiosamente, es una gran celebración para una lindísima ciudad. El titular dice: de la plaga de turistas a la ruina económica. ¿Ha salvado el virus? Un nuevo modelo de ciudad. Hace un año los venecianos se quejaban de la invasión de cruceros, se fueron todos, hoy de la hecatombe económica. Pero entre un extremo y el otro, la Serenísima quiere aprovechar la pandemia para reinventarse como destino. La tasa de ocupación en los hoteles en estos momentos ronda el 15%. Y si todo va bien, se espera que en Venecia en septiembre alcance el 40%. Una cifra que en cualquier caso es nefasta. Una de las ciudades más caras del mundo. Como no hay carreteras dentro de la ciudad, como no hay vías, son los famosos taxis acuáticos, que son unas lanchas de madera En una de esas pasó George Clooney con su novia casándose, con todo su dinero, echándoselo en cara a uno. Pero un viaje de un hotel a un restaurante por 4 canalitos de cuarta categoría vale 90 euros. Imagínese. O si no, váyase a pata, una hora. Pero bueno, mejor a pata. Venecia solo tiene 54.000 habitantes, frente a 200.000 con que contaba hace 60 años. Cada residente de la Serenísima tiene hoy que enfrentarse a, muchas veces a codazos a los 400 turistas. Un cuaderno, hay que andar kilómetros, los apretujones, todo. Pero bueno, eso todo cambió. Venecia se quedó sola. Hay fotos de los restaurantes de Venecia que dan tristeza. 5 meseros con 20 mesas en la Piazza San Marcos, totalmente desolados. Cambió el modelo turístico. Ahora la mitad de los cerca de 23 millones de visitantes que cada año recibe Venecia son turistas de Toccata y Fuga. Ah, perdón, estoy. ¡Hombre! Toccata y Fuga, de esos que llegan por la mañana en un grupo organizado, tocan Venecia, recorren unas pocas horas a la carrera sus calles, se comen un pedazo de pizza grasosa y a las 6 de la tarde se largan. Esa es actualmente la historia de Venecia. Es una gran noticia porque Venecia, un acontecimiento porque Venecia, siendo una ciudad tan especial, tan espectacular, y tan costosa, o sea, un hotel en Venecia, eso es un peligro. Hoy en día yo no creo porque ya la gente se aburrió. Venecia, creo que había delfines en Venecia. Esos son unos cuentos, esos son puros mitos urbanos. Pero Venecia se va a recuperar y eso requiere tiempo, pero es un gran acontecimiento porque Venecia, aparte de que sube el agua todos los años por cuenta del calentamiento y esas cosas, y se está hundiendo, pues ya tiene un respirito. Tristemente gracias a la pandemia, pero es un acontecimiento. Nico, hablemos un poquito de Johnny Walker. A que no adivinan qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. A ver, la de John Walker. Sí, les voy a dar una pista. Es la del whisky más vendido del mundo. Además es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. Ya me imagino que saben cuál es. Muy fácil. Johnny Walker. Claro, sí. Les hablo de Johnny Walker, quien este año se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, agradezco a Emilio Sánchez su apoyo en esta sección, porque me parece muy linda hacerla. Y vamos a desarrollar dos momentos de un mismo éxito del mundo. Okay. El final habitual de las primeras películas de Charles Chaplin es el del trotamundo andando solo por un camino con su bastón, alejándose del espectador mientras la pantalla hace un fundido a negro mediante un círculo que se va cerrando. Y así fueron todas las películas de Charlie Chaplin, excepto una en que el final de la película él acompaña a una niña huérfana con quien ha habido una serie de historias durante la película, y el fundido a negro se va en toda la pantalla, no en el círculo. Chaplin que fue el director, guionista y protagonista de todas sus películas, dejó en esta película atrás el círculo que se cierra y dio un paso más al tiempo moderno. Él fue un genio del cine. Él y la huérfana se alejan en una carretera, uno a cada lado de la línea continúa. La niña huérfana era Paulette Goddard, que está triste y desconsolada por su mala fortuna. Charles la mira y con la mano que aguanta el bastón dibuja en su carita algún detallito. Incluso se puede leer en sus labios una palabra. Y cuando ella sonríe, algo así como "That's it", ella le dice "Exacto, gracias". A lo largo hemos visto pues toda una crítica al uso del ser humano como una pieza de la maquinaria industrial y de los abusos que sufrió la clase obrera durante la Gran Depresión de Estados Unidos. Como es habitual, el hombre del bastón sale delante con dignidad, pero más pobre que una rata, y será con una mano delante y otra atrás. Sin embargo, tendrá fuerzas para hacer acudirle a la chica huérfana. Enfilan la carretera y se oye una pieza musical que propuso y compuso el mismo Chaplin, porque también era músico. Aunque hay una historia muy linda de Charlie Chaplin, y es que él utilizó la violetera del maestro José Padilla en una película suya anterior que se llamó City Lights, y lo hizo sin pedir permiso ni consignar en los créditos la autoridad del señor, y que popularizaron Raquel Meller y más adelante Sarita Montiel, amiga de mi padre. Después de esa mala experiencia que acabó en los tribunales, Chaplin compuso una canción, dijo, yo no me aguanto más esto, y la siguen interpretando, y él nunca se imaginó que él iba a componer un estándar. Y solo fue hasta muchos años después que John Turner y Geoffrey Parsons le pusieron letra y la convirtieron en una canción sin igual, que no tiene más que una linda presentación. Voy a ponerles un minutico de la canción, no vamos a poner música del arepaso, yo cuento 20 segundos en mi preciso reloj y hago la pregunta. Adelante, Emilio. Okay, vamos a ver primero esta versión. No digas el nombre de la canción. Que hizo el señor Nat King Cole de esto que dice así. If you just smile. Déjame en blanco, por favor. Después de esto, ¿qué más se habla? Ah. ¿Qué canción ponemos de Maluma? No, hombre, para competir esto. ¿Cómo se le ocurre? El señor, curiosamente, tengo una historia muy bella, y es que mi padre, yo no iba a los premios Oscar, lo conoció en persona. No se hicieron amigos, porque el señor era un poco viejo y recibió un Oscar honorario en los 70s. Yo no iba a eso. Y él se tuvo que exiliar en Suiza por el tema del macartismo, y fue la persecución de los actores, directores, escritores, que de alguna manera dicen que hicieron parte del comunismo americano, que eso nunca surgió, pues precisamente por esa persecución él se tuvo que ir a Suiza y terminó viviendo en Suiza hasta que le dieron un Oscar honorario. Un genio realmente. Difícil ver las películas de él porque son mudas, blanco y negro, rápidas, pero yo creo que el señor Chaplin merece todo mi reconocimiento, y sobre todo esta canción. La pregunta es muy sencilla, que suene la música. ¿En qué año compuso Charlie Chaplin esta canción? Los que pusieron Shazam deben estar volando de felicidad. Ya se acabó la música. La de paso se ha vuelto muy exigente. Pero está bien así. Me gustan esas reglas. No, y que llegue a oír un perro ahorita y verá. Un perro o un niño, ¿no? Orlando 1938. Jonathan 1952, Laura Hoyos 42, Nicolás 28, Laura Natalia Franco, 35. María Juliana Correa, 1910. ¡Ah! Emilio, ¿cómo te pareció la historia de esta canción? De la película Tiempos Modernos, Smile. ¿Te gustó la historia de Charlie? Muy linda. No, muy linda. Es que todo de Charlie era bonito, todo. Era, sí, antiguo, pero de una clase siempre. Mi papá lo conoció, ¿tú puedes creer esa vaina? Sí, claro. Papi, ¿dónde 71? Está el Oscar de Charlie Chaplin? No, mijo, yo, no, es después el premio honorario, no es 71, no es la época de... No, es después, busca bien. Sí. ¿Y papi, dónde está el Oscar? No, yo lo regalé, mijo. Ah, bueno. Orlando Rivera se salva. Jonathan de la FM. Se salva. Laura Hoyo se salva. Nicolás Samper se salva. Laura Natalio Franco se salva. 26 y del 36 al 50. Menos uno para Jonathan de la FM y María Juliana Correa. ¿Yo qué puedo hacer? Es que las reglas son para todos, ¿no? Pues claro, claro. La uno diría, ¿no? Correccional. Yo en los años no pongo más un respeto. Es una irresponsabilidad. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, no sabía Emilio que él hizo solo la música y que la letra la pusieron después, años después. Sí, no tienen idea. Sí, sí, no sí, tenía idea. Es más, quien popularizó la canción con letra fue Nat King Cole. Sí. Exacto, año 64 para adelante, ¿no? Después la hizo, sí, 54. Después la hizo todo el mundo. La hizo. Pero por Dios, la hizo Yaván. La hizo Yaván en portugués. La hizo Michael Jackson. Y hay una versión. Uy, esa es divina. Es muy linda. Sí, hay una versión. Bueno, pero espérate que voy a dar los resultados. Le toca dar un chapo a Laura Natalia Franco, que dijo 1935, y la respuesta correcta es 1936. María Juliana estuvo 26 años mal. Y Jonathan estuvo 16 años mal, por lo cual solo para María Juliana el menos uno. Qué pena. Jonathan, te pido disculpas. Uy, se pudrió Tutti. Sí, es que sumé mal, pero del 36 al 52 hay 16. Y del 10 al 36 al 26. Los demás muy sólidos. Me encanta que María Juliana pierda. Yo no sé por qué. No, siento pero un... ¿por qué? Yo sé que te encanta. Yo sé que lo disfrutas. Siento un rubor. Pero ¿así? Si eres feliz. Bueno, ¿cómo van a dar paso, Laurita, antes de poner la cancioncita que con la que queremos rematar esta sección? Orlando tiene menos 13 puntos. María Juliana tiene. ¿Cómo? María Juliana tiene menos 11 puntos. Yo tengo menos 9 puntos. Jonathan ¿cómo? Tiene menos 8 puntos. Dale, Natalia quítale el menos 1 a Jonathan, me equivoqué. Oh, ya estaba en menos 8, quedan menos 8. Laura Natalia tiene menos 2 puntos ahora y Nicolás Samper tiene 3 puntos. ¿Pero por qué tan contenta por Nico? Porque es nuestro jarrón chino. Le digo, se movió el tablero, la pelea abajo está. Bueno, no se les olvide ver la película. Allá es que sale bueno, Nico, Charlie Chaplin. Con esta chica divina y hombre. Y yo creo que Emilio se dé gustico con una versión diferente. Porque yo creo que es una de las canciones más lindas que se han hecho en la historia. Sí. Y el título del artículo era: Charles Chaplin nunca se imaginó en su vida que la canción que escribió se iba a volver un estándar de jazz de toda la historia. Adelante. Pues esta versión la hizo en el 2005 uno de los mejores trompetistas del mundo, el señor Chris Botti, y la hizo con una leyenda, con Steven Tyler de Aerosmith. Van a oírlo cantando jazz. Aquí está esta versión de Smile. Artie Sagan. Bueno, Nicolás, ganador del tweet de hoy, por favor. Mire, al tema... Deja de fondo la musiquita. Claro. Al tema del día de hoy, que fue el siguiente. ¿Qué ruido de un vecino te tiene loco, aburrido, desesperado? Gané. Ganaron Jaime Sánchez. Andrés Guzmán, que dijo, mi vecinito de 16, el niño de la vecina, me salió guitarrista, flautista y además parece que tiene mesa de billar y de vez en cuando se le caen las bolas al piso. Me salió talentoso el pelao. Y Franklin Molano, dijo, este es muy bueno, el de Franklin es magnífico. Porfa, que María Juliana lea el versículo del tullido sacado de una Biblia, que sea legítima. No, ¿para qué más? Es que hay uno que hace, bueno, muy buenos. A continuación, Emilio Sánchez nos acompaña con el sabor de la noche, 8 en punto. Yo creo que dejamos así, ¿no es cierto, Jonathan? O alcanza un poquito de musiquita ahí para terminar. Muchas gracias, muchachos. Tiempo de mumi. Quiero mumi. Bueno, terminamos así, con este sonido maravilloso de Charlie Chaplin. Un homenaje que se merecía el viejo. Un duro. Y terminó muy viejito, muy mal. Pero picho de plata en Suiza. Eso para qué. ¿Ah? Sí, se tenía billetico. Pero es que el tipo se inventó el cine mudo, más que claro, imagínese. Ahora dicen que es que Charlie Chaplin. Ay, ¿sabe cuál me falta? 4 babies de Maluma para dejarle prendido el programa, Emilio. ¿Sí o no? Eso, esa es perfecta. Las 4 babies. Ganas oigo esa canción. Mejor ¿te dicho. Gusta la de María Juliana, las 4 babies? Sí. Sí, claro. Pero te la ponemos despacito o en ritmo rápido. Bueno. Señores, que no se diga más. Hasta mañana a las 5.